Es momento de conocer a nuestro invitado. Esta mañana nos encontramos desde los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y estamos en compañía de Valeria Alvarado de la Cruz. Ella es directora de los museos de la Casa, con quien vamos a conversar sobre su labor al frente de esta institución. Buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Gracias por la invitación. Valeria Alvarado de la Cruz es abogada por la Universidad Metropolitana, mediadora de conflictos por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y tiene una maestría en políticas culturales y gestión de las artes por la Universidad de las Artes. Se ha desempeñado como gestora cultural, abogada en libre ejercicio, asesora y analista jurídica en el Museo Nacional del Ecuador. También ha desarrollado varios proyectos en el sector público y privado. El tema que nos concierne es hablar sobre estos museos. ¿Qué nos puede decir sobre este espacio? ¿Cómo lo recibe? Te debo decir que estos espacios son de gran valor simbólico e histórico en el país y por lo tanto debemos en aras de cuidar ese símbolo, ¿no? que al que corresponden, del que son parte también los museos. Bueno, nos corresponde también tener un trabajo muy duro sobre este tema y con mucho cariño recibimos la responsabilidad, tratando de que sea lo mejor posible, la mejor gestión posible, para que administrativamente funcione mejor y para que las gestiones que se puedan hacer sean en beneficio de estos espacios. Los museos son cuatro. El Museo de Arte Colonial, que se encuentra en el Centro Histórico, en la esquina de la Mejía y Cuenca. El Museo Pedro Pablo Traversari, que es el Museo de Instrumentos Musicales. El Museo de Arte Moderno y el Museo Etnográfico, uh-huh. ¿Sí? Que es el más nuevo. Uh-huh. Dentro de cada museo hay algunas colecciones. El museo, por ejemplo, el Museo de Arte Colonial tiene 2.230 piezas, de las cuales 470 están en exposición. Asimismo tenemos el Pedro Pablo Traversari, que tiene 1.020 piezas en total en su colección y de las cuales 300 están en exposición. El Museo de Arte Moderno más o menos tiene una cantidad de 2.700 piezas y el Museo de Etnográfico, que está en construcción aún, ¿no? Todavía se está armando una colección, pero tenemos algunas piezas exhibidas, entre ellas la famosa Sansa, que está también en el museo. ¿Sin novedades en cuanto a las colecciones? Bien, yo creo que para que tengamos un manejo técnico de las colecciones, el más seguro para cada bien, pues se necesita una inversión fuerte. Sin embargo, los técnicos a cargo han hecho su mejor trabajo y tenemos una colección que se encuentra salvaguardada. Sin embargo, el tema de la climatización, algunos otros temas técnicos, como por ejemplo las goteras que existen en todas las instalaciones de acá de los museos, son problemas que van generando el desgaste de las piezas, ¿no? Sí, hay problemas en la infraestructura, entonces. Sí, hay problemas en la infraestructura. ¿Esa será su prioridad o hay otros frentes de prioritarios en esta administración? Pienso que, en primer lugar, claro, la infraestructura es importantísima porque a partir de eso podemos dar el primer servicio, que es el de preservar y conservar los bienes patrimoniales de los museos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, nosotros estaremos pendientes de que el área administrativa haga el mayor esfuerzo para cumplir con estas necesidades para que precisamente los techos, que son el problema más grave acá, se solucione, ¿no? Pero sí tenemos un problema de climatización, que es un problema que ya es de orden técnico, ¿no? Porque todas las obras aquí necesitan cierto clima para preservarse y conservarse. Entonces, ese, por ejemplo, es un grave problema. No tenemos puertas de seguridad en las reservas. Administrativamente, desde la parte de talento humano, los funcionarios que se han hecho cargo de estas colecciones, no tienen el sueldo correspondiente a una persona que tiene esa responsabilidad. Sí, entre esas otras cosas, ¿no? El Museo de Arte Colonial también tiene que ser restaurado, porque el museo como tal es un bien patrimonial que también corresponde a la colección y que es precisamente un espacio en el que hay que restaurar, por ejemplo, los balcones, la piedra mismo del espacio se va desgastando, tenemos un problema de plaga, ¿no? De plaga de palomas, tenemos plagas de insectos. ¿Qué tipo de museos serán los que tendrá la casa? Bueno, ahora tenemos una museología a partir del Museo de Arte Colonial y de Arte Moderno, que no ha sido renovada desde hace ya 12 años. El Pedro Pablo Traversari no tiene un guión construido, entonces nuestra prioridad será precisamente dar estos procesos, ¿no? Iniciar estos procesos para que vayan actualizándose. También conocemos que las investigaciones, por ejemplo, del Museo Nacional se hicieron a través de ciertos ejes transversales que explican la disposición del museo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos también continuar ese diálogo. Creo que las colecciones del Museo Nacional y las de la Casa de la Cultura vienen construyendo entre ellas un diálogo ya. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es continuar ese diálogo. Nosotros queremos ponerle fuerza a la implementación de la red de museos de la Casa de la Cultura y con esto hacer que los núcleos se integren al camino, ¿no?, que queremos tomar sobre los museos. Esto implica que muchos de los museos en provincias tienen, como en toda la Casa de la Cultura, tienen problemas administrativos. Precisamente tienen personal limitado y tienen un trabajo fuerte en temas de conservación. Eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? ¿Y la red qué cambiará? Y la red lo que busca precisamente es cambiar y colaborar entre los núcleos y entre la sede nacional para que estos procesos vayan mejorando en temas de capacitación, en temas de información. Creo que lo primero, lo más importante que debe pasar es que los museos estén conectados, ¿no? Así sabremos sus necesidades y podremos desde la sede nacional también tratar de que estos problemas vayan siendo superados. Entenderíamos entonces que posibilidad. Personal calificado de aquí de la sede nacional podría estar trabajando en proyectos de los núcleos. Sí, seguramente. Precisamente ahora con la virtualidad es mucho más fácil y tenemos esa posibilidad, ¿no? Pero siempre y cuando sepamos las necesidades de los núcleos y también nuestras fortalezas. Hacer un catálogo de servicios en el que sepamos cuáles son los servicios que da cada uno de los núcleos que poseen los museos. O sea, no hay museos en todos los núcleos, hay 17 museos, pero en estas provincias que hay museos podríamos generar también una ruta turística que permita conocer todos estos espacios, ¿no?, que museos. Eso en cuanto a la oferta, ¿no?, que es bastante importante. Y una de las líneas de trabajo en la propuesta del presidente Fernando Cerón ha sido la generación de los públicos, ¿cómo hacerlo? Así es. Pienso que en ese sentido tiene mucho que ver la mediación cultural comunitaria. Y en eso queremos trabajar con el equipo educativo del museo. Porque en realidad si nosotros nos damos cuenta un poco el museo se vuelve un fondo, ¿no? Pero lo que va pasando sobre el museo que tenemos de fondo es también esta articulación entre visitantes y mediadores que permiten que el visitante se acerque al objeto y encuentre de alguna forma no sé si lúdica exactamente sea la palabra, pero sí diversas formas de acercarse a ese objeto. Entonces, desde la mediación cultural comunitaria queremos aportar para este acercamiento de las personas a los objetos, ¿no? Es muy importante que tengamos claro que esas habilidades también tenemos que irlas potenciando en nuestros mediadores, y eso es lo que vamos a buscar en este tiempo, en este primer tiempo en los museos de la Casa de la Cultura, es precisamente ponerle fuerza mucho a la mediación y desde ahí conectarnos con el público, que eso nos hace muchísima falta. También en ese sentido el museo ahora carece de redes sociales, ¿no? Ahora en este momento donde son tan importantes las redes sociales, donde la comunicación y la información se transmite a través de ellas, no tenemos esa posibilidad, y entonces desde ahora vamos a empezar a generar la información en redes sociales. Hay un museo virtual en la Casa de la Cultura, en la página principal. Sin embargo, conocemos que las redes sociales son muy, muy importantes para generar información y también para transmitirla. Entonces, creemos necesario que el museo tenga estas posibilidades en espacios alternativos como Facebook, Instagram, todas las redes sociales que podamos abordar, pero por el momento vamos a empezar ya a generar información para nuestros públicos desde estas plataformas. Ahora, en cuanto a la estructura de los museos dentro de la casa, ¿se quedará con los museos quedarán en la sede nacional o se ha pensado en la posibilidad de que también entre aquí el núcleo de Pichincha? La ley establece, ¿no?, cuáles son los espacios que deben ser parte de los núcleos y ser parte de la sede. La sede, como ya lo ha dicho el presidente Fernando Cerón, es un área administrativa, es un área que da lineamientos para que los núcleos, que son los brazos ejecutores, lo ejecuten. Uh-huh. Sin embargo, yo pienso que todo se genera a través de las apuestas técnicas que podamos cursar en el tiempo, ¿no? Entonces, sí creo que son decisiones que se deberán tomar en su momento con las debidas precauciones técnicas que implican toda la administración de un museo, que aparte de su espacio físico, en él está insertada la memoria social, ¿no?, la memoria de los pueblos y los bienes patrimoniales, que son sumamente frágiles, ¿no?, que necesitan cierto grado de tecnicismo para ser trasladados, para ser movilizados, al igual que el manejo técnico en cuanto a lo jurídico, a lo administrativo, a catalogación, registro. Entonces es un proceso realmente largo, ¿sí? Entonces creo que en esa medida tendrá que irse pensando. En el proceso democrático que vivió la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que ahora nos ofrece nuevos vientos en la institución, usted fue elegida como en la vocalía principal del núcleo de Pichincha. Así es. ¿Desempeñará alguna función en el núcleo a la par de sus actividades acá en el museo? Bueno, en el núcleo Pichincha hemos tenido apenas una reunión del directorio y tengo entendido que se hará una vez por mes las reuniones. Uh-huh. Y creo que es una responsabilidad porque la gente ha dado su voto y en ese sentido pues hay que ser responsables y la actividad cultural, las políticas culturales, la gestión de las artes también ha sido algo que me ha llevado mi vida desde hace varios años. Pienso que es una actividad que debo realizarla y que a la que me debo, ¿no? Responsablemente cumpliré lo que tengo asignado según ley, que es encontrarme con mis compañeros en los directorios, analizar las decisiones que se tomarán. Y bueno, en ese sentido tiene mucho que ver la información que uno tenga antes de los procesos y bueno, las decisiones que se toman en el directorio, ¿no? De la misma forma, creo que si yo estaría en otro espacio también tendría un trabajo que cumplir muy duro y también ser vocal. Eso es una cosa que creo que y durante los 4 años yo lo tenía claro así, va a ir acompañando a un trabajo que obviamente tenemos que hacer, ¿no? Como, estarán a la par entonces. Claro que sí. El Museo de Arte Colonial, del que me mencionaba hace un momento, que está en el Centro Histórico y es parte de los museos de la sede nacional, tengo entendido que se ha concluido ya el convenio que manejaba el núcleo de Pichincha con el Pabellón de las Artes, y las autoridades están buscando la manera de buscar un nuevo espacio, y han visitado este museo. ¿Llegarán ellos quizás a ocupar este lugar? ¿Conoce algo al respecto? Sí, se dio una visita, hicieron la visita, un poco conocieron los espacios y también los problemas que tiene, porque es un espacio que, como es patrimonial, tiene problemas de infraestructura, tiene problemas de restauración y además tiene una exposición permanente que de mucho cuidado, ¿no? Entonces, pienso que son decisiones que, como digo, se deben ir tomando en el tiempo, pero siempre con la venia técnica, ¿no? Tenemos que ser muy técnicos en esas situaciones, porque todo y puede resultar un problema. Puede resultar un problema que en casos deberíamos tratar de evitarlos, ¿no? O sea, pienso que por el momento están en conversaciones, todo depende de decisiones del presidente de la sede nacional, y en eso, para eso estamos acá también, para colaborar técnicamente con el presidente y también apoyar sus decisiones. Y directora, bueno, finalmente, ¿habrá quizás alguna fecha ya de apertura para recibir al público? Porque si bien es cierto, no hay seguimos en pandemia, pero se puede observar a turistas nacionales e internacionales también que se dan la vuelta por la institución, por la casa, buscando algo de arte y cultura. Sí, precisamente nosotros buscamos abrir ya el espacio, estamos arreglando las instalaciones tanto afuera como adentro para que recibir ya al público. Estamos emocionados también por recibirlos y precisamente estamos preparando ya una exposición para lo que será noviembre. Uh-huh. Y una intervención también con la Cinemateca para el mes de octubre. Entonces estamos trabajando. ¿Hay alguna fecha ya concreta quizás? Bueno, para octubre quizás del 3 al 13 de octubre ya habrán más noticias sobre el tema. Pero sí, estamos preparándonos para recibir al público en distintas áreas, tratando también de empezar a articularnos ya con las otras direcciones, que ese es nuestro fin también, trabajar conjuntamente con las direcciones y esperar al público que venga, que nos visite, que conozca los museos de la Casa de la Cultura y también generar esta proximidad desde la mediación cultural, a la que le queremos dar mucha fuerza en este tiempo. Ahí lo tienen, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se vienen nuevas y buenas noticias a la institución. Queremos agradecer en esta mañana a Valeria Alvarado de la Cruz, directora de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Muchas gracias también. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.